muerto por vos. No me importa lo que diga, cada día estoy mejor por vos. No queremos demasiado, siempre estaré a tu lado. No lo olvides, por favor. Ya han pasado ya 3 meses y yo sigo junto a vos. No quiero decirte nunca adiós. Yo recuerdo aquel día que resaltaba tu sonrisa, pero este tiempo es mejor. Yo recuerdo aquel día, resaltaba tu sonrisa. Yo quería acercarme a vos. Vos no eras como todas, todo en vos me sorprendió. Algo nuevo empezó en mí. Yo estoy muerto por vos. No me importa lo que diga, cada día estoy mejor con vos. No queremos demasiado, siempre estaré a tu lado. No lo olvides, por favor. Ya ha pasado ya 3 meses y yo sigo.